tu amor no sé lo que voy a hacer. Solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote. La noche, tu foto y soledad es toda mi compañía y me hacen solo recordar lo triste de mi vida. Empiezo a sentir ganas de llorar, de decirte siempre te voy a amar, que sin ti más ya no puedo estar, decirte que el silencio es cruel cuando no hay una sonrisa, que es cierto. No hay amor infiel cuando se ama de verdad. ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye. Cierra.